Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar. Niñas y niños de la Gusantina a tapar la calle. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos. Un espacio que inventa jugar, participar, ocupar, opinar. Reír, soñar, divertirnos, un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 de 8 en Radio Tombo. 101.8 de FM. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí otro jueves más desde la Gusantina, haciendo un programazo, escuchando a las niñas y niños y adolescentes del barrio de la Madalena. Tenemos aquí gente muy especial que se va a ir presentando. Hola, me llamo Susana, pero me podéis llamar Cookie, tengo 11 años y poco más. Vale, muchas gracias, bienvenida Cookie. Continuamos por aquí. Hola, me llamo Nicoleta, me podéis llamar Nico, tengo 11 años. Y ya está. Bienvenida, Nico. Continuamos. Hola, me llamo Nasira, tengo 11 años y ya. Bienvenida, Nasira. Hola, me llamo Yusef y tengo 12 años. Bienvenido, Yusef. Yo soy María y a los controles nos acompaña. Hola, yo soy Laura y aquí estaré en la mesa de sonido. Bueno, pues tenemos esta gente tan maja que nos acompaña hoy, que es del grupo de mayores. Hay gente que ya había venido a la radio, ¿no? ¿Quién había venido ya a Radio Topo? Nasira y Cookie. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? Claro. ¿Y quién es la primera vez que viene a Radio Topo? ¿Nico? Nicoleta, ya verás que vamos a disfrutar y te estarán escuchando un montón de gente majísima al otro lado. Entonces, tenemos muchos temas interesantes de los que hablar. Vamos a empezar con Yusef, que como es uno de los veteranos de la radio, nos quiere contar cosas sobre el calderete. ¿Qué nos quieres contar del calderete, Yusef? Pues hemos pedido todos los días. Bueno, todos los días, todos bueno, no. 3 o 4 veces. Claro, a veces se gana y a veces se pierde en la vida. ¿Y el sábado cómo quedamos? El sábado no jugamos, que vamos a estar a discusión. Y el de domingo vamos a jugar. ¿Y dónde vamos a jugar el domingo? No me acuerdo yo tampoco. En un sitio. Ya os avisaremos. ¿Y a qué hora? A las 12:15. 12 y cuarto. Menos cuarto. No, no. Ah, vale, bueno. Bien, fiaos de él, que es el jugador del Calderete. ¿Y esta semana entrenasteis en el Calderete? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos qué hacéis en los entrenamientos. Muchas vueltas. Hombre, algo más de... O sea, no te hagas ahora el atleta del año. ¿Qué más? Aparte de vueltas, ¿qué hacéis? ¿Algún ejercicio o alguna cosa que hagáis con el entrenador? Yo no lo voy a contar. Vale, ya se ha cansado de... Los futbolistas son así. Lo de trabajar les va poco. Ya se ha cansado de contarnos cosas del Calderete. Vale. ¿Y qué más temas, Cookie? ¿A ti de qué te apetece contar a las personas que nos están escuchando? De los novios y de las novias. Bueno, solo de los novios. Pues cuéntanos, te escuchamos. Esta Radio Topo es un espacio seguro. Puedes hablar de lo que necesites. Vale, hablo de un niño que se llama Darío. Que lleva 11 años y pues... Pero bueno, lo de hablar de otras personas, o sea, cada una hablamos de nosotras mismas, ¿no? Entonces podemos hablar como de, yo qué sé, de lo que siento yo por una persona o de algo que me pase a mí, pero hablar de una persona intentamos evitarlo, ¿no? Para cuidarnos. Nasira, tú puedes hablar cuando quieras en el micro, te escuchamos. Yo hablo de un niño que se llama Santos, que tiene 11 años. Pero que está aquí Santos. No, pero... Ya, pero quiero decir, podemos hablar, si queremos hablar de novios o de chicos o de chicas que nos gusten, está bien, pero tenemos que hablar como de, pues a mí me gusta esta persona. Pues a mí no me gusta mi primo. Ya, pues, pero que tampoco vamos a hablar de alguien que no está aquí, ¿no? Nasira. Podemos decir, yo qué sé, y además cada una tiene que hablar de quién le, o sea, de quién le gusta a una misma, no de quién le gusta a las demás. Entonces ya empezamos. Un momento, que no me he enterado. Nico, mientras tanto, ¿tú quieres contarnos algo del baile? ¿Que nos ibas a contar algo de baile? Ah, de la gusantina, perdón. Mientras hablo, contraste unas cosas con Cookie, sobre la intimidad y lo de hablar de otras personas. Nico, cuéntanos cosas, explica a la gente las cosas que nos querías contar de la gusantina. La gusantina es tipo un espacio donde hacemos actividades, jugamos, tipo hacemos también deportes, bailes y todo lo demás. Hay mucha gente que te puedes divertir, hay muchos juegos, muchas actividades y eso. ¿Recomiendas a la gente que nos está escuchando que venga a jugar a la gusantina? Sí. Bueno, pues después de esta recomendación, luego volvemos con el tema de los novios y las novias. Vamos a poner la primera canción que han elegido este grupo. Cookie, ¿puedes hablar? Porque tú cuando quieras hablar, acércate al micro y la gente te escucha. Sí, también podemos cantar. Es que la Cookie me está preguntando. Pero a la Cookie, vez no te falta que lo digas en el oído. Claro, pero tú puedes preguntar como micro. Si estuviéramos aquí. Vale. Entonces, sí, podéis cantar luego. Vamos. Entonces, cuéntanos qué canción has elegido. La de José Rarujo, que los que están en el radio, ya la han escuchado, me parece. Se llama De las manos se me va. Vale, pues a ver si la conocéis, luego la comentamos, que no la hemos escuchado y creemos que nos va a dar para comentar cosas, que la disfrutéis. Igual canta la Cookie, ¿no? Sí, no sé. Venga. DJ Josito González. Josito González. mí de la madre no se me va, me ha dado por el alcohol, por culpa del amor que amo, yo no he superado. Bueno, bueno, DJ Josito con Salero en Radio Topo 101.8 de FM. Habéis tenido el privilegio de escuchar a la Cookie cantar aquí en directo. Fuerte aplauso para ella. ¿Sí? Lo sentimos por los oídos, que Nasira es muy maja y os ha aplaudido en el micrófono. Si la veis por la calle, se lo decís. Entonces, esta canción ahí que habla de un amor que se eleva. ¿Que nos quieres contar alguna historia, Cookie? Cada una, hemos dicho que cada una habla de quién le gusta a una misma, que no puede hablar de lo que le gusta o de la que le gusta a las demás, y hay que respetar la intimidad de la gente. Profe, mira, es que antes, pues yo estaba en el colegio Tenerías, y ahora también estoy en el colegio Tenerías, y estaba con un niño. Uh-huh. Y todo el colegio me cogía como una reina. Me cogía otro colegio entero. Yo corriendo con mi prima. Corriendo por todo. Porque me estaban persiguiendo. ¿Pero por qué te perseguían? Por una cosa que no puedo contar. Cookie, tú también querías. Cookie, tú por una cosa que no podía contar. Vale, ¿y cómo te sentías? ¿Cómo que te sentiste en ese momento? Me sentía muerta de risas. Y pues no sé. O sea, te perseguían en plan broma. Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Pues bueno, todas las personas del colegio Tenerías, colegio maravilloso del barrio, que hayan vivido esa historia, pues que la disfruten, porque como no la puedes contar en directo, que está muy bien que respetes y que no cuentes eso. ¿Nos quieres contar algo más de la historia? Que podamos saber las demás. Que decían en el colegio que había una niña, que una profesora... que se desmayó, se estrompó contra el lavabo y luego un conserje la cogió y la cerró en el último cuarto, en el último de esto. Decían luego que eso eran leyendas del colegio, ¿no? Porque... Sí, y luego decían que el colegio era un cementerio. Que en el colegio era un cementerio, que los patios de los niños pequeños eran para los adultos y que de los niños grandes eran para los niños pequeños. ¿Y esas historias se cuentan como en el colegio? Sí, y decían que han quitado los espejos en el colegio, han quitado los espejos porque te puede aparecer la niña y te puede matar. Pues sí, está en el Tenerías y tiene espejo, en la sala de psicomotricidad, maravillosa. Ya, pero dicen que en esa sala no, que es en la otra. Porque el colegio está como... ¿Profe, no tienen espejos? ¿En el Tenerías, en la sala de psicomotricidad? Sí. Ja, pero ¿solo en ese lado? Solo en ese lado, porque en el otro lado supuestamente dicen los niños que te aparece una niña muerta y te mata. Bueno, leyendas hay historias, ¿no? Porque... Leyendas urbanas o escolares. Que es que a veces... Eso es como los bulos. ¿Sabéis lo que son los bulos? No. Los culos. No, los culos son una cosa... El culo sí que sabes lo que es, ¿no? Sí, pero... No, pues los bulos es otra cosa. Que es, a veces pasa eso, ¿no? Como que lanzan una noticia, una cosa que no es falsa, o sea, una cosa que es falsa, que no es verdad, y entonces se va corriendo el bulo, y entonces la Nasira... Claro, como los rumores. Nasira se lo cuenta a Nico. Nico se lo cuenta a Cookie. Cookie me lo cuenta a mí, yo se lo cuento a Yusef. Yusef se lo cuenta a Laura. Y la Laura se cree que es verdad, por ejemplo, ¿no? Porque lo hemos repetido así como tantas veces que parece una noticia. Ah, profe, y el... Están hablando, ¿vale? Contrastando una noticia para luego contarosla. Aprovechamos para decir que estamos en 101.8 de FM. Ah, profe, dicen que... Podéis hablar entre vosotras, profe, el micro. Dicen que se ha escapado uno... Bueno, eso querías decir, ¿no? Que dice que se ha escapado uno del manicomio, que decía que llegaba a tus casas, te tocaba la puerta con un cuchillo y te mataba. Profe, sí, es que ha salido por las noticias. Y dicen Vale, una cosa importante es que todo lo que salga en las noticias no es verdad, o todo lo que leemos en los periódicos, profe, o en el Instagram o tal, no es verdad. Hay que avisar. Pues okay. O sea, eso lo tenemos que tener claro, ¿eh? Porque es que si no pasa lo de los bulos, que te llega una cosa que tú te piensas que es verdad y es mentira. Una gitana del también la ha visto. Profe, ¿y los Terians dicen que van a venir a Zaragoza y al Bayern Oliver y al Lazo? Pero si ya hay un Terian, eres tú una zorra. No, mentira. Una cosa, eso de los Terian, que es otra de las cosas que han sacado ahora, porque ¿sabéis qué pasa? Que como no quieren que nos enteremos de muchas... O sea, están pasando muchas cosas y hacen como muchas cosas mal, entonces usan los medios de comunicación... Yo os he escuchado, está guay, yo también quiero que me escuchéis. Entonces, lo de los Terian también es un poco que lo han hecho como súper grande, como si fuese un problema increíble, y luego tenemos otros problemas más importantes. Entonces, si no, estamos distraídos con los Terians, no nos damos cuenta de lo que nos están haciendo ahí como por otros lados. Entonces, hay que también, vosotras que sois inteligentes, tenéis que ver pues lo que leéis, qué parte es verdad, qué parte no, buscar otras noticias, preguntar a personas adultas que tengáis alrededor. Mira, los que están aquí alrededor mío cuchicheando, ¿cómo os identificarías si fuerais un Terian? Di tu primera. Profe, yo una loba, yo una loba. Ahora tú, Nico, ¿cómo te identificarías? Yo... yo un perro. ¿Y tú, Josef? ¿Tú cómo te identificarías? Un animal, si fueras un animal... Como un Terian. De nada. ¿Y tú, Cookie? Yo me identificaría como una zorra. No, pero me entiendes. Sí, sí. Está, cada una se puede identificar con lo que considere. Vale, pues aquí con una zorra, con una loba y con un perro. No, con una perra también. Una gata, ¿qué? ¿Tú un gatico? ¿Tú quieres ser un gato? Ojalá. Vale, yo también. Es que los gatos viven bastante bien, ¿no? Profe, yo un león quiero ser. No está mucho yo pelo, tenía, ¿verdad? Yo tenía un gato y se me escapó de casa y ya no lo encuentro. Ha desaparecido. Yo tengo una gata blanca. ¿Y cómo se llama? Michelle. Yo tenía una gata naranja, pero me la ha tirado. ¿Pero se te ha escapado o qué le ha pasado? Porque puedes poner como carteles por el barrio y la gente te ayudará. Porque mi papá dice que se escapó de mentiras. ¡Oh, qué valiosa! ¿Y cómo lo sabes? ¿Lo descubriste a tu papá? Lo descubrí y luego le pegué a mi papá. Lo descubrí y luego le pegué. Pobre padre. ¿Alguna razón, no? Le cogí de la barba y literalmente... No te flipes, aquí en directo en Radio Topo, que como nos está escuchando el Antonio. No, profe, que es verdad que siempre les tiro de la barba. Vale, pero en plan cariñoso, ¿no? Vale, vamos a poner otra canción, ¿no? Que da la de Nico, si quieres presenta tu canción. ¿Puedes decir cómo se titula y por qué la has elegido? El que la canta se llama Benny Junior y la canción se llama Lotus se mira. Y la he puesto porque me gusta. Pues que la disfrutéis. Si me dices que me quite, entonces todo lo resuelvo. Y cuando tengo problemas contigo, yo más me envuelvo. ¿Y qué debo hacer? De mí va a ser. Dice por lo menos que me comporta lo cuerdo. Y me rompe el cel, todo va a torcer. Haciendo billetes por la noche no me duermo. Y debo ejercer para aclarecer. Pero bueno, por lo menos se me queda en el recuerdo. Mira cómo se estira. Bésame y el mundo luego se gira. Conmigo no tira de la mentira. Todo se congela cuando me mira. Diciendo mi nombre, ella delira. No sé si su padre luego qué dirá. Si llama a su bandido, ella se pira. Paseándose con el Lotus, se mira, mira. Luces de bandida que tú sabes demasiado. Y luego nos pregunta por la cosa del pasado. Una camina que me tiene mareado. Un pie que me quede otro rato a su lado. y esa está hecha para mí. No parece que sea de aquí, parece que sea de otro país. Yo me la vestí, porque como tú no hay por aquí. Querría como se hace aquí, como tú me lo haces así. Mira cómo se estira, pensame y el mundo luego se gira. Conmigo no tira de la mentira, todo se congela cuando me mira. Diciendo mi nombre ella delira, no sé si su padre lo que dirá. Si llama a su bandido ya se pira, paseándose con él o tú se mira, mira. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con las mayores de la Gusantina, que estamos hablando de muchos temas interesantes, de actualidad, bueno, de todo. Entonces ahora Nico nos quería contar algo. Vale, pues cuéntanos, sí, el micro es tuyo. Voy a contar lo que voy a hacer este finde. Primero voy a ir donde mi prima a quedarme a dormir. Y el sábado nos vamos a la excursión, a una excursión con la Busan. Y el domingo estaré con mi madre viendo pelis y eso. Menudo planazo de fin de semana. Cookie también tenía que contarnos alguna cosa más. ¿Cuánto falta para las ferias? Lo puedes preguntar en el micro, a ver si alguien nos puede contestar. ¿Cuánto falta para las ferias? ¿Alguien lo sabe? No. Yo tampoco. Si alguien lo sabe, que nos escriba en el Instagram, por favor, para que la Cookie se quede tranquila. Profe, cuando se acabe casi el curso, nos vamos a ir a las ferias. Nos vamos a ir a las ferias con las profes y profesores del colegio. ¿El parque de atracciones? Colegio. Al parque de atracciones. ¿Había agua en el parque o no? No, a eso ver, es lo otro. Habla al micro para que toda la gente lo escuche, ¿no, Sira? ¿El parque de atracciones tenía agua o era lo otro? ¿El parque de juego? No, profe, es que el parque acuático. El parque de atracciones de Zaragoza sí que tiene alguna atracción de agua. Los troncos que son así, que se bajan en el agua. O el ¿cómo se llama? El barco ese. Sí, como un barquito que te montas, ¿no? Entonces, ¿vais a ir a las ferias o al parque de atracciones? Al parque de atracciones. Qué guay. Vale. Yusef, ¿nos quieres contar algo más? ¿Estás un poco cansado? Tengo sueño, pero... ¿Nos quieres contar por qué estás tan cansado? ¿No? ¿No te apetece? Vale, pues gracias por venir, porque sabemos que estás haciendo un esfuerzo por estar aquí. Gracias por venir. ¿Le podemos hacer ASMR a la gente? ¿El qué? ¿Le podemos hacer ASMR? Que si le podemos hacer ASMR a la gente. Un ratito, si quieres. ¿Puedes parar? A ver, sí. Vale, después de este rato de ASMR, Nasira, que ya hemos acabado, muchas gracias, llega el momento de despedirnos. Entonces, cada uno puede saludar a quien quiera o mandar un último mensaje a las... Radio oyentes. Yo saludo a todos los que estén escuchando la radio. Un beso para todos y todas. Nico, ¿tú quieres saludar a alguien? Yo saludo a todos los que nos están escuchando y que no nos juzguen, efectivamente. Y usted puede repetir tu saludo que no se ha escuchado. ¿Te puedes repetir el saludo, Yusef? Que es que no se ha escuchado. Saludo a Dylan. A Dylan. Vale, importante que la gente que nos esté escuchando no nos juzgue, que es importante escuchar. Eso. Y no juzgar. Ha sido un placer estar aquí con vosotras. Ah, tenemos un poco más de tiempo, me dice DJ. Dos minutitos, por si queréis hablar algo más. DJ Laura. El momento de ASMR se ha acabado, pero Nico quiere contarnos algo más. Si no sabes lo que son Teriams, son personas... que se creen animales, o sea, que se identifican como animales, tipo, si tú quieres ser un gato, pues te puedes vestir de gato, si tú quieres ser un perro, te puedes vestir de perro o de perra, si tú quieres ser un zorro, pues también lo puedes vestir. ¿Y creéis que eso es un problema? ¿Qué opináis de eso? Sí, porque... Espera, quiero decir una cosa, ¿vale? Que... los Terians que los Terians que se identificaban como lobos vieron a una niña de 4 años y, bueno, 5 o 4 años, y se la comieron a mordiscos, solo por las noticias. Vuelvo a repetir que es que todo lo que sale por las noticias no es verdad. No, y que ya sabéis... Sí, pero ya sabéis que ahora hay una cosa que se llama inteligencia artificial que puede crear, con la que pueden crear vídeos que parecen de verdad. Entonces tú los ves y dices, ¡ah! Hay una persona comiéndose otra bebé, no sé qué tal. Pero que muchas, o sea, quiero decir que tenemos que tener claro que hay muchas cosas, y más con el tema de los Terians, porque os vuelvo a repetir que quieren que nos distraigamos, porque están pasando otras cosas mucho más graves y más importantes. Entonces pueden usar pues la inteligencia artificial para hacernos creer eso. Entonces, como no nos tenemos que creer todo lo que vemos y todo lo que leemos, ni en las redes ni en las noticias. Eso es súper importante y lo tenéis que saber, porque vosotras tenéis que pensar y tenéis que ser conscientes de que no os podéis creer todo lo que veáis. Todo. Vosotras sois más inteligentes que todo eso. Es importante. Ah, y un Terian se le acercó a un perro y ese perro se le quedó mirando por unos minutos y el perro le atacó al Terian, que también se identificaba como un perro. Le mordió el brazo. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Que juegues con un perro y que te muerda. Le hizo sangre y todo. Profe, yo vi a uno meando en TikTok. Vale. ¿Y qué tal? Vale, ahora ya casi nos tenemos que despedir. Importante con lo de los Terians y con la vida en general, Nasira, no creernos todo y contrastar las cosas que leemos y que vemos. Buscamos pues con las adultas que tenemos, con las profes, con las educas. Porque no todo es verdad lo que nos cuentan. ¿Nos vamos a despedir ya? Bueno, y vi a una chica que... Es momento de despedirse, Cookie. Podemos hablar otro día de... Hasta lo que ocupáis. Buscamos un viejito billonario. Es que se nos queda corto. Podríamos estar aquí 8 horas hablando de los Terians y de todas las cosas de la actualidad. Pero bueno, mandamos un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Nos podemos ir despidiendo. Adiós, muchas gracias. Un besito para todos los viejitos billonarios. Al que le caemos mal, que soporte. Y traca. Adiós, viva Radio Topo. Adiós, perritas. Hasta luego. La.